List 26. Una oferta. An offer. Oportunidad. Posibilidad. Chance. Distancia. Distance. Generalmente. Generally. Real. Auténtico. Real. Sencillo. Simple. Quemar. Arder. To burn. Cambiar. To change. Decidir. To decide. Defender. To defend. Terminar. To finish. Volar. To fly. Llegar a. To get to. Esperar. Con ilusión. To hope. Marcharse. To leave. Perder. To lose. Pagar. To pay. Prometer. To promise. Alquilar. To rent. Oler. To smell. Visitar. To visit. Vacaciones. Vacation. Verduras. Vegetables. Pueblo pequeño. Village. Vocabulario. Vocabulary.